Así fue como sucedió, sucede o sucederá. Luis, ajeno a la trampa tendida por el ambicioso Faustino, llevó la memoria al ilustre café consejo de los nobles de corazón. Abrazo.